Pasamos ahora al pronóstico del tiempo, el cual indica para mañana miércoles cielo con nubosidad variable, buen tiempo, temperatura mínima de 11 grados, máxima de 27. La actual en la capital provincial es de 27 grados. La humedad relativa del ambiente es del 40%. La presión atmosférica 1016.8 en hectopascales. El cielo se encuentra completamente despejado, tarde soleada, agradable, con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, cuando son las 16:18 en Argentina.